besito apretadito o una tacita de té. Es que me enamoras, me descontrolas, te digo al toque porque por quien tú eres, mi culo toca la tierra. Ese solcito que me quema, la terrible luna llena. Por quien tú eres, mi loquita voladita, la más rica comidita que solo pa' mí. Usted escoge el lugar, yo pongo el vinito, usted la bebida y lo pasamos mortal. Porque tú eres mi pulento cabla tierra, ese solcito que me quema, la terrible luna llena. Porque tú eres mi loquita voladita, la más rica comidita que solo pa' mí. Te observo, me acerco de a poco a tu piel. Respiro tu boca, de a poco me aloca y no sabes qué hacer. Tanto tiempo, ese momento esperé. Es que yo quiero que tú seas mi minita. Ay, porque tú eres mi puleto que habla tierra. Ese solcito que me quema,